afeto pode matar o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Ay, qué bueno, eso este JJ siempre nos sorprende. Sí, efectivamente, vamos a terminar con música esta mañana, intensa mañana, llena de temas extraordinariamente sensibles, ¿verdad? Pero bueno, hemos pasado la mañanita y en fin, nos acabamos con la sensibilidad de la música y le damos la bienvenida a Sarabanda. Buenos días, Sarabanda. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Pues contenta de venir aquí a echar un ratito. Yo estoy contento de un acto que el otro día pues fui a escuchar con mucha atención en el Centro Cívico de Poniente, donde estaban las amigas del coro Hijas de la Luna, haciendo su acto de celebración de 20 años, y estaba Sarabanda también presente. ¿Te gustó? Estaba comentando que fue muy emotivo, lleno de gente, lleno de palabras bonitas entre ellas y mucha fuerza que tienen esas mujeres después de tantos años, ¿no? Uf, y cómo 48 mujeres se ponen de acuerdo para cantar así, de esa manera, ¿eh? Pues es difícil. Bueno, la directora que también ha pasado por varios directores, pero están sonando muy bien y luego ponerse de acuerdo creo que tendrá como todo, porque me reí que yo llevaba una camiseta que no era tan negra como ella. No, que nosotros es negro. Que todo lo tienen que acordar y alguna aunque no esté totalmente de acuerdo, luego hay que hacerlo. Hay que hacer caso. Y yo pido perdón que yo fui con mis flores. Sí, pide perdón públicamente. Sí. Oye, Sarabanda, fíjate, la música mariposa es como está presente siempre en las canciones del grupo y son las canciones preferidas de JJ. Sí. A mí me gusta mucho porque que coge mucha fuerza la canción. Sí. Y con la directora, cuando ellas entran, yo que les digo, yo tiro un poquillo para adelante con vosotras, que las llevo un poco más rápido que lo que ellas las cantaban, pero es que sale súper chula. Qué bonito. Y cobra mucho sentido así, ¿no? Y ellos llevan un programa precioso, que están metiendo versiones de otros cantautores. Y yo el otro día disfruté mucho. Yo también. Creo que todos los que estuvimos ahí disfrutamos mucho. Oye, disfrutemos de los tuyos. ¿Qué nos traes? Porque próximamente vas a actuar. Sí, bueno, yo sí que estoy disfrutando nada más que de pensarlo. Ah, sí, qué bueno. El 21 de junio en el Palacio de Viana. ¿A qué hora? Que cuando me lo comentaron, digo, el Palacio de Viana, que es ¿a qué hora precioso, es? A las 10. ¿10 de la noche? Sí. Muy bien. Así que quien vamos tenga... a cenar tempranito para ir a verte, ¿no? Sí, y si alguien tiene la fiesta del colegio, pues que se escape cuando actúe su hijo. Y... Porque coincide con eso. Ese día hay final de colegio. Vaya. Yo me escapo del mío, pero me lo han permitido. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿hay nuevas canciones? Pues estoy repertorio. Haciendo un palante para atrás, le llamo yo. ¿Sí? Sí. Ahora vengo. Bueno, pues, ¿y le echamos un palante primero? ¿Qué te parece? Bueno, un palante. Es que no me atrevo... ¿Todavía? A ver, puedo cantar un poquito, pero no la canción entera, porque está todavía con pinza. Entonces lo dejamos. Echamos para atrás, entonces. Pero es verdad que tengo muchas ganas de cantar una que es nueva, que está ya casi, pero no la voy a cantar, pero la voy a explicar. Un cachito. Explica. Porque la he estado cantando esta mañana y es una especie de... Cogiendo así un poco de armonía de fandango y un poco de alegría de la huerta, sí. Me salió una canción que le he llamado Cafeteras pa' soñar. Y no está totalmente hilada, pero mira que como empieza de bonito. Si esta musiquilla te resuena y es porque la quiero compartir, porque dos mitades son más buenas que guardan la entera para mí, y así es como yo quiero vivir. Y ya empezamos a rumbear. Pero un estribillo que me da muchas ganas de mostrarlo ya. ¿Sabes lo formidable, amigo oyente? Estamos hablando con Sarabanda y de pronto coge la guitarra y suena maravillosamente y se pone a cantar así tan fácilmente. Sí, eso es muy difícil, ¿no? Pues bueno, yo que venía a cantar de mi casa ya, hoy estoy cantando. Ah, bueno, ya estás entrenada. Estás entrenada. Pero sí, yo desde que empecé a tocar la guitarra clásica, cuando empecé a cantar también había gente que me decía que era muy difícil coordinarlo, pero igual que a mí no me sale a lo mejor ser buena en el fútbol, que lo he intentado. Vale, por si acaso, ¿no? Quiero decir que me sale bien esto y a otra gente le saldrá bien otra cosa. Pero cantar y tocar a la vez, sí que hay gente que le cuesta. Oye, pues regálame una canción de las que te gustan. De las de mía, ¿no? Pues que, bueno, he venido, me da tiempo a cantar una y luego otra, a lo mejor. Vale, okay. Esta se llama Solo Yo, que es la que estoy disfrutando ahora preparando el concierto, digamos. Siempre llevo aquí conmigo mi cuaderno de escribir, por si alguna frase loca se me cruza y no me deja más pensar, porque cree que es ingeniosa y no permite que la olvide así sin más, sin más, sin más. Por la autogestión, por la autofinanciación, por el autodesarrollo y la propia difusión, por cargar las baterías en un insólito lugar, porque a veces te tropiezas y te autolevantarás. Cúrate, peínate, ponte guapa y otra vez, ríete, véndete y confía, confía, confía. Siéntate, escúchate y tranquila duérmete, ríete que todo sale, todo sale. Confía. Yo, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que quiero, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que tengo, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que quiero, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Autobiografía entre líneas y espacios, alegro mano antropo y a veces retardando cambios de ritmo o un jodido calderón. Vuelve al tempo prima o a encontrar otro mejor. Equivalencias, cambios de clave y de repente una alteración. Pero entre líneas cuento mi historia y entre espacios recargo calor. Equivalencias, cambios de clave y de repente una alteración. Pero entre líneas cuento mi historia y entre espacios recargo calor. Solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que quiero, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que tengo, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que quiero, solo yo, solo yo, solo yo, oh, oh. Solo yo sé lo que tengo, solo yo. Y eso es. Solo tú sabes eso, ¿eh? Pues solo yo, pero estaba pensando que esta canción siempre la dedico a la gente que me acompaña, que es muy curioso. Es decir, yo tiro de un carro, pero tengo la suerte que ahí en el Palacio de Viana estamos ensayando como banda completa. ¿Con quién vas a estar? Cuéntanos. Con Daniel Pérez, que vino aquí hace poco conmigo con la guitarra que improvisa, que no vea. Sí. Con Lara al bajo, Lara López, y que es profesora de la Escuela de Música. Bueno, que es una bichaca la tía. Y también con Valentín, mi Valentín vale en el percusión, Valentín Puebla. Qué bueno. Así que sonamos los cuatro, mañana hemos quedado para ensayar también tempranito, así que estamos muy contentos. Qué bueno. Daniel Pérez, ¿no? Daniel Pérez, sí. El chico de la orquesta de... Uy, de la orquesta de sí, de Al Raso, de sí, toda la Escuela del Gato, ¿no? Que justo esta noche toca Fantuch, su grupo, que son tres que han derivado de Al Raso, tocan en la República de las Letras. ¿Cuándo? Esta noche a las 9 o algo así será, a las 8 más tempranito, porque es la República de las Letras. Oye, no paramos de actuaciones, ¿eh? Sí, sí. Hay tantos conciertos, de estos días han habido muchos, van a haber esta próxima semana varios... O sea que no paran los artistas de cordobeses, ¿eh? Sí, sí, hay cosas bonitas. Hay mucho arte. Y yo se me ha olvidado comentar que también la canción que he cantado le da nombre al disco, que el disco ya lo saqué, lo que pasa es que soy muy olvidadiza y no te lo he traído. Se llama Entre Líneas y Espacio. Entre Líneas y Espacio. Y está colgado por ahí, por las nubes. Buscaremos por las nubes, sí, lo buscaremos. Porque sí, también lo saca en físico, pero luego se me olvida, pero que luego se puede escuchar en YouTube, Spotify. Sí, entonces recordar a los oyentes que el día 21 a las 10 de la noche, en el Palacio de Viana, de un sitio tan bonito y un concierto muy cuidado, que me han cuidado desde el principio. Con Daniel Pérez. Lara. Con Lara y con Valentín. Esa. Vaya, vaya grupito, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, de todas las experiencias musicales que vas desarrollando, vas caminando, ¿te sientes bien? Pues sí, como dice la canción, a veces hago un palante para atrás, pero sí. Pero son cosas del día a día, del trabajo, del estrés. Pero yo me siento bien porque las canciones están ahí latentes, ¿no? Lo que pasa es que yo antes era más lanzada con la juventud, pues las cantaba, y ahora me gusta tenerla un poquito más cerrada. Porque cuando veo que no está totalmente pegado una parte con la otra, pues le doy una vueltecita cuando puedo caminar o viajar. Yo tengo un amigo que también le gusta la música. Un día me decía, tengo un libro con 500 canciones. ¿Cuántas tienes tú? ¿Muchas? Yo, pues no lo sé. Yo 30 ya llevo, seguro. Porque digo, seguramente entre 10 y 10 y otras 10. No, pero algunas sin musicar. ¿Hay muchas por ahí pendientes? Escritas. Ah, no, que va. Tantas no. Yo no le doy, o sea, las tengo ahí como 3... que están... Vas poquito a poco. Sí, sí. Es que este amigo mío es un bestia. A mí que cuando una idea me ronda, tampoco, hasta que no la saco, no me entra otra. Sino... No te entra otra. Están ahí compartiendo un par de ellas. Ok. Oye, canciones, ¿podemos escuchar otra? No es mucho, sí, abusar de ti. No, porque es que eso te decía, el ir para atrás, buscando alguna canción de... Que hace poco también escuché con Pedro, a Pedro Guerra y a Javier Álvarez juntos, con la guitarra sola, aquí en el Teatro Góngora. Ajá. Y me hizo pensar mucho también en lo que a mí me encanta tocar con banda, pero dije, voy a recuperar una cancioncita mía de cantautora con la guitarra, que también era una etapa muy bonita de eso, aunque me acompañara Valentín, pero era una canción que se llama Plaza Adolescencia. Muy. Y está por ahí también colgada hace tiempo, pero que yo cuando la canto es que digo, es que me sienta muy bien. Vale, pues sintámonos bien todos. Eso, a ese para adelante, para atrás se lo voy a dedicar, que hacemos todo el mundo. De mirar quién fuimos y a dónde vamos. Y dónde estamos. ¿Qué tienen las plazas? ¿Qué tienen los bancos? ¿Qué tiene esta tarde si te vengo a buscar? Bájate conmigo, charlemos un rato, buscamos a estos, alguno saldrá. Conociendo a gente ya no son extraños, los libros y horarios solo son algo más. Cuando llega el viernes todo cambia, todo viene. Mientras más estemos, más mis ojos se abrirán. Quiero quedarme más tarde, solo irme a buscarte si no puedo más. Quiero hablar con todo el mundo, reírme más alto y siempre cantar. ¿Qué decía aquella canción? Juntos hemos dicho miles de mentiras, solo por saber caminar con nuestros pies. El mundo es pequeño, pero cuanto más caminas, más grande parece y más pequeño tú te ves. Ya vas conociendo a qué tengo miedo, cuando no me atrevo a mirar si tú me ves. El amor más grande me desborda en estos días, que nada se escape, en canción lo guardaré. Quiero llegar a ser grande, pasarme a buscarte y contigo charlar. Quiero reírme tan alto de aquellos recuerdos que hoy vuelvo a cantar, como en esa plaza canté. Quiero comprender al mundo sobre el que yo ando con ritmo en los pies. Quiero llegar a ser grande, pasarme a buscarte y contigo charlar. Quiero que tienen las plazas, que tienen los bancos, que tiene esta tarde si te vengo a buscar. La juventud, inocente juventud, ¿eh? Siempre. Sí, sí. Hasta que después ya nos vamos moldeando con las cosas y la experiencia de la vida. Pues sí. Las canciones que vas cantando, que vamos escuchando, son tu creación. Cuando te inspiras, ¿viene cómo? ¿En qué te fijas o sale así? No, sí, tiene que haber algo que me remueva. Que te remueva, ¿no? Sí, y bueno, a veces son cosas mías, pero también intento pensar en cosas, pues como me pasó con las mariposas, que dije, quiero hacer una canción para esto. Y ese ejercicio me gusta, pero me cuesta más. En las mariposas me salió más sencillo, pero pensaba, voy a hacer una canción que hable de este tema que no me está sucediendo a mí, pero me inquieta tanto, ¿no? Es que eso de que algo te inquiete, algo que se está percibiendo, es que son situaciones muy duras, que aún siguen existiendo, que no se para eso, ¿no? Claro, y eso es lo que me da más respeto, que cuando consigues llegar como a un mensaje que con la música dices, ¡ay, qué guay, esto está! Por ejemplo, la canción de los árboles, algo que yo diga, quiero luchar por esto, pero hay otros temas como que me dan tanto respeto que no consigo sentirme contenta con lo que quiero escribir sobre ellos, y me parece todavía un ejercicio, pero lo quiero seguir, vaya. ¿Tú escuchaste a Rosalía el mensaje que dejó a las señoras de la hija de la luna? Uh-huh. El repertorio que tú decías, muy bien buscado y siempre con un mensaje reivindicativo. Uh-huh. Tenemos que seguir reivindicando estas cosas, aunque parecen obvias. Claro. Sí, sí, cantaron una canción preciosa de Pedro Pastor que se llama Los Olvidados, que yo justo la había descubierto hace poco y dije, qué bonita que la han montado también ella. Y eso me refiero, que la música... la canción Tu Nombre también, a un amigo mío que me acompañaba lo hizo llorar. Sí, cantar es, temas preciosos que hay llenos de mensajes, claro. Las mujeres siguen pidiendo que se les respete y se les considere, no sé, ¿cómo puede ser en estos momentos, en este siglo, en este tiempo, en este siglo XXI, en estos avances tecnológicos, aún la mujer sigue exigiendo eso? Pues sí, porque ahora estamos en una época en la que parece que sí, que hay igualdad y se han conseguido muchas cosas, pero también hay líneas muy delicadas que todavía están ahí moviéndose, digamos, sobre todo con los discursos reaccionarios, que se pierde un poco de fuerza. Eso es lamentable, sí. Pero a mí me da mucha energía cuando veo por eso a las personas mayores y lo que nosotras las jóvenes hemos tenido la suerte de aprender de ellas, ¿no? De no quedarnos en casa, no hacer lo que hay que hacer porque somos mujeres y hacer lo que nos plazca porque los hombres... podéis y nos podéis acompañar en eso y así se ha visto también que es mejor, ¿no? Que se crece mucho más. Claro, que es mejor el convivir de esa manera, que compartiendo todo, ¿no? Responsabilidades, ilusiones y la vida, ¿no? Sí. Ahora mismo está el mundo de todas maneras, que a mí lo que más me inquieta también es la desigualdad y la guerra, que parece que nada, que todo es impune, ¿no? Y estamos aquí mirando casi que para otro lado, a ver... Eso molesta. Está el mundo pata arriba y no sabe uno muy bien ni qué hacer ni si sirve, ¿no? Tal vez las redes sociales o tal vez los medios de comunicación nos entretienen mucho para distraernos y no fijarnos en la importancia de estos hechos, ¿no? Pues no lo sé. O no sé si es que nosotros ya hemos creado una coraza de... Indiferencia. De nosotros estamos aquí, que es lo que más pena da y... Ay, estoy Oye, grande. Yo no sé, quiero abusar y discúlpame si soy un abusón, pero yo creo que haría feliz, muy feliz a JJ y haría también muy feliz también a las señoras del grupo musical, porque creo que realza mucho esa reivindicación tan sutil en la canción, en que cómo dejar volar a las mujeres y dejarlas que sean libres, ¿no? Sí. ¿Puede ser mariposa? Mariposa. Uy, me encanta mariposa, que se voló. Sí. Pues Así, además, ese día del concierto conseguí que estuviera allí mi madre en el público. Ay, sí, claro, eso lo contaste, sí. Y sí, me dio mucha alegría porque qué también bueno. Las mariposas, cuando digo que regalan todo lo que tiene, que me, era una mezcla también de pensar en cómo, bueno, no sé si somos, o son las mujeres que lo dan todo y que también tienen que volar y coger fuerza y que nadie las toque ni las haga sufrir, ¿no? Porque es que lo dan todo. El poderío que tiene la mujer por naturaleza, siempre sobre el hombre, siempre. Sí, sí. Pues ya voy a ver. Como mariposas salen a volar y adornan sus alas, siempre en libertad. Y salen en busca de flores, recogiendo sus bellos colores. Lo regalan a todos sus amores, no se guardan nada. Caza mariposas, la quieren guardar solo para ellos y su felicidad. Primero las pintan, las miman, les regalan flores hasta de mentira. Le cierran las puertas de su propia vida, no pueden volar. Primero las pintan, las miman, les regalan flores hasta de mentira, le cierran las puertas de su propia vida y no pueden volar. Mariposa, vuela sola, valiente vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca deje de volar. Valiente vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca deje de volar. Si la mariposa no puede volar, sus hermosas alas se marchitarán. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Así que no dejes que llore, y si te la encuentras, enséñale flores y vuela con ella hasta que abandone su miedo a volar. Mariposa, vuela sola, valiente vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca deje de volar. Valiente vuela siempre mariposa, ligera como el aire que te mueve. Regala los olores que encontraste y nunca, nunca deje de volar. Olé. Sarabanda, que el próximo día 21 de junio estará actuando a las 10 de la noche en el Palacio Viana con sus amigos Daniel, Lara y Valentín. Para que tú, luego la gente me pregunta, ¿cuándo vas a tocar? Pues ya lo sabes. Ya lo tenés. El día 21. Las entradas se pueden comprar por internet. ¿Dónde? Sí, en la web del Palacio de Viana. En la web del Palacio de Viana. Que por ahí entra espectáculos y aparece por ahí en azulito. Así que estaremos, después de ir a cenar por ahí, a tomar algo, pues iremos a escuchar a nuestra querida Sarabanda y a hacerle que hayas venido esta mañana aquí a charlar un ratito con nosotros, en tu música, en tu participación, en otras actividades que se hacen por ahí. Ahí está presente siempre Sarabanda. Eso es, y voy orgullosa de que la Fundación Casu y Palacio Viana haya contado con artistas cordobeses como yo, de disfrutar pues, ese espacio. De disfrutar ese espacio maravilloso. Y gracias, Pedro, por estar por aquí con nosotros. Y nada, amigos, agradecerles vuestra atención dispensada